La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Veintiuno de enero. Es ya lunes. Santa Inés, Virgen y Mártir. No sé si recuerden, antes había solamente una plegaria eucarística, el canon romano que se le llama, y ahí venía en la segunda parte el nombre de Inés, una santa muy querida. ¿Por qué admirable, eh? Jovencita romana tendría entre 12 y 15 años cuando espontáneamente se ofreció a morir por su fe cristiana. Era el tiempo que arreciaba la persecución de Diocleciano, aproximadamente el año 305 de nuestra era. San Ambrosio nos ha conservado el relato del martirio de Santa Inés, a quien la Iglesia la ha tenido una especial, especial devoción. Nada más, por curiosidad, hoy se trasquila un borreguito, se le lleva antes a bendecir al Papa, en esta ocasión al Papa Francisco, y de esa lana se elabora el palio. El palio es como una estolita cerrada que usan todos los arzobispos. Pues bien, es en el día de Santa Inés. Más cosas no me pregunten porque no sé por qué, qué relación tiene. Pero ustedes averígüenlo. Escuchemos el Evangelio de este día según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente no fue fácil aceptar a Jesús desde el principio. Va a encontrar mucha oposición, muchas resistencias, muchas preguntas. Es normal. Oye, la fe no se acepta así inmediatamente, sobre todo ya en cierta edad. A la fe hay que hacerle preguntas. Pues bien, ante la pregunta ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan como lo hacen los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan? La respuesta de Jesús es que no es necesario ayunar si el esposo está con ellos. Me quedo pensando, la respuesta de Jesús, esposo. ¿Quién es el esposo? Obviamente se refiere a él. Se refiere a la novedad, al nuevo matrimonio, a la nueva alianza y definitiva alianza. Dar ese paso de la antigua ley a la nueva ley. ¿Qué es una persona? ¿Qué es Jesús? no debió haber sido nada fácil. Marcos, y en esta ocasión ya estamos en el capítulo 2 de este evangelista, Marcos va presentando diferentes temas en los que había controversia, en los que no era fácil. Fácil encontrar la claridad. No nos extrañe. La fe es un don, sí, pero también es un proceso. Un proceso. Lo que sucede es que a veces nos quedamos con la fe de niño, nada más. No es que sea mala, ¿no? Pero ya cuando empiezan las preguntas, sobre todo ya en secundaria, ah, caray, algunos prefieren mejor no creer, mejor distanciarse, y se enfría la fe. Y no se sigue buscando. El problema no es que no haya dudas, no haya preguntas. El problema es que no le busque respuestas a las preguntas o no busque salir de la duda. Para Jesús lo más importante no es el cumplimiento de tradiciones vacías de contenido. ¿De qué sirve ayunar si está vacío el ayuno? Lo fundamental es su presencia en medio de la comunidad. Es la lección de este día de Santa Inés. Como ves, iniciamos esta tercera semana, ¿sí? Tercera semana, por ahí entre tercera y cuarta semana del año todavía nuevo, 2019. Señor, en tus manos ponemos nuestras actividades, celebraciones y tradiciones comunitarias. Haz de ellas un lugar de encuentro contigo, donde te experimentemos vivo y presente. Haz de este día y de esta semana algo grandioso. La, ¿cómo se dice? Escalera, la subida, la cuesta de enero. Ya vamos avanzando. Ánimo, adelante. Buen día, buena semana.